Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza una nueva Rotativa Roja por el aire de Radio Roja, justamente. Sí, señoras y señores, sí, a todas y a todos los que estén escuchando la 90.1 o tal vez radioroja.com.ar, un gusto saludarlos desde los estudios centrales, aquí en Casa Grande, en el Valle de Punilla, la provincia de Córdoba. Debo decir la real provincia de Córdoba, todavía queda todo eso aquí dando vuelta, a veces se siente, ¿no?, en el aire un poco toda esa opresión que no parece venir de las opresiones más recientes o tal vez esas han acumulado, han ayudado a aquella que ya viene de centenares de años por aquí, por estos territorios. Estamos en una jornada especial porque estamos en plena veda, sí. Vos creíste que yo enganchaba para el lado del tiempo. Sí, también es especial eso porque volvió el calorcito. Estamos disfrutando de unos 22 grados por acá. Yo no lo puedo creer, te juro que no lo puedo creer. Era la máxima prevista para hoy y lo estamos disfrutando en este momento. Y viene así el fin de semana, ¿eh? En un ratito te lo amplío todo. Pero sabete que el sábado vamos a andar por los 26, el domingo por los 23, con temperaturas tal vez bajitas otoñales de este comienzo de invierno, con 8 grados y 12 de mínimas. Pero con esos 26 y 23, yo me animo a meter las patas en el agua. Pero yo te decía lo de jornada especial porque estamos en veda. Y esto en los medios de comunicación, sean comunitarios o de cualquier cosa, hay que tener ciertos reparos. Fíjate cómo la estafeta online desde La Falda nos cuenta que tras los actos de cierre de campaña este viernes a las 8 de la mañana ya comenzó a regir la veda electoral en toda la provincia de Córdoba de cara a los comicios generales, que se extenderá hasta las 21 del domingo, 3 horas después del cierre de los centros de votación. Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al código electoral y sancionados si la justicia comprueba la falta. ¿Qué está prohibido durante la veda electoral en Córdoba? Las reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de una radio de un radio de 80 metros alrededor de los lugares de votación. Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral. El expendio de cualquier clase de bebida alcohólica desde las 20 horas del día anterior a la elección hasta las 21 del día en que se celebren los comicios. Ofrecer o entregar boletas del sufragio dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos, realizar actos públicos de proselitismo, publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado, abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación, sería el último de los puntos así clave. ¿Y qué se elige? Porque también esta es la otra cuestión. Este domingo 25... los cordobeses elegiremos gobernador y vicegobernador, 44 legisladores provinciales titulares y un legislador departamental titular con sus correspondientes suplentes para completar las 70 bancas de la unicameral. Sabés que acá el legislativo está todo en la forma de la unicameral. Bueno, en el centro de Punilla también habrá comicios locales. Ojo, porque tenemos la elección en Huerta Grande, Casa Grande, Los Cocos, San Esteban, que todas estas localidades van a elegir autoridades municipales. En los 3 municipios se ponen en juego la renovación de las 7 bancas de sus respectivos consejos deliberantes, cuya conformación final se determinará a través del sistema DONT, conocido DONT. y la nueva conformación de los tribunales de cuentas también. Y en tanto, en el caso de la comuna de Casa Grande, aquí se elegirá la nueva comisión de gobierno y tres tribunos de cuenta. El Tribunal Electoral Provincial, mediante la resolución número 34, dispuso prohibir el uso de teléfonos celulares por los ciudadanos en el recinto de votación. Se deberá colocar cartelería que así lo indique. Se votará con boleta única de sufragio, la BUS. Se tratará de un documento impreso que incluya toda la oferta electoral y permite efectuar el voto marcando casilleros. De esta manera, el electorado puede votar la lista completa o bien elegir de manera individual a los candidatos de diferentes cargos y partidos. Hay simulaciones online, fíjate bien y como que alguien te explique, porque tal vez si marcas mal se anula tu voto o la cruz tal es más importante que tal. Tené cuidado con esto porque aquí siempre hay alguna cuestión. Se vota también en el caso de Marco Juárez, Villa Carlos Paz, Cosquín y La Falda. Ah, no, en este caso la votación, perdón, será en modalidad electrónica, una novedad en estas elecciones. Como te decía, estamos así, medio como cercenados por la veda, así que mucho más no hay para reportar en este caso, más que esta data formal, informativa, sobre lo que se viene el próximo domingo. En caso de que quieras repasar lo que vos quieras, bueno, tenés ahí los materiales que deja Radio Roja, por ejemplo, de las tres candidatas mujeres de Casa Grande que se animaron y vinieron a los estudios de Radio Roja para compartir unas entrevistas mano a mano, con el pacto de que sean todas las preguntas iguales. Estuvieron aquí, se animaron a compartir el aire, a contestar, a someterse a ese cuestionario, y ahí está para que pienses, porque también en estos días hay que reflexionar en esa vida, hay que leer plataformas, chusmear, fíjate por las redes si tenés acceso a internet, andate a algún lado a charlar, a buscar, y uno de esos materiales que podés consultar son esas entrevistas que quedan ahí disponibles. Te dejamos un abrazo muy grande para tu proceso de pensamiento de voto, de lo que vas a hacer este domingo, y nosotros empezamos un poco a aflojar la milanesa, volveremos para las noticias calientes de la Quitucha, pero nos vamos hacia la música a disfrutar un poco también de este cierre de semana. Y lo hacemos con Dura Tierra, la espectacular banda que acaba de sacar material. Escucha. Vamos a vivir en la frontera, vamos a vivir.

noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información, se picó. Tal como lo anuncia Susy Shock, vamos a por las noticias calientes que deja esta jornada y tratamos de empezar desde Punilla hacia adelante, hacia adelante, hacia algún lugar en realidad, pero tomamos como punto de partida nuestro valle, en el que primero te contamos que el domingo para las elecciones habrá transporte interurbano gratuito para votantes y autoridades de mesa. Esto hay que tenerlo claro. Fue la Secretaría de Transporte de la provincia la que dispuso que el próximo domingo las empresas prestatarias del servicio de transporte interurbano trasladen de manera gratuita a las personas que concurran a emitir su voto y a aquellas que hayan sido designadas como autoridades de mesa, sean titulares o suplentes. Para acceder a este beneficio, atención, los votantes deberán exhibir a la empresa su DNI al solicitar el pasaje de ida, en tanto que para el de vuelta el comprobante troquelado entregado por la autoridad de la mesa donde sufragó. A estar atentos. Te llevo a una noticia que viene de La Nueva Mañana, de este medio provincial, pero que hace referencia a Punilla. Dice así el título: recuperó su identidad y se reencontró con su familia en Punilla. Nació en Cosquín en 1982, una familia la compró y se la llevó a Mar del Plata. 40 años más tarde descubrió su verdadera identidad y se reencontró con su padre y sus hermanos. Una historia de vida que comparte la edición impresa de La Nueva Mañana y referencia. La partida de nacimiento de Sabrina Roca indica que nació el 3 de septiembre de 1982 en la Clínica Santa Lucía de Cosquín, un establecimiento que merece un apartado específico dada la oscuridad de hechos que allí sucedieron. El robo y el tráfico de bebés durante la última dictadura cívico-militar fueron algunos de ellos. El médico que intervino en el paro fue el polémico Antonio Di Gennaro. A la madre de Sabrina la llevaron allí para parir sabiendo que alguna familia pudiente iba a comprar la bebé. El padre de crianza de ella era un casinero. Un colega suyo le dio la información de que en aquel lugar se podían adquirir bebés de una manera simple, salteando el proceso de adopción. Cuando Sabrina nació, sus padres de crianza se la llevaron rápidamente a Mar del Plata, lugar donde vive actualmente. La familia esperaba con ansias la llegada para conocerla y celebrar al nuevo integrante. Los años pasaron y el silencio cómplice del círculo familiar no se dio hasta que la madre de Sabrina falleció. Ese es el punto de inicio de la reconstrucción de su identidad. Cuenta Sabrina en diálogo con La Nueva Mañana. Durante mi infancia siempre tuve la sensación de no pertenecer a mi casa. Sentía que extrañaba a mi mamá o que era muy diferente a todos y no me hallaba con lo cotidiano. Hasta me cargaban, me decían que era extraterrestre. Cuando hacía preguntas me respondían con mentiras. Mis padres no estaban dispuestos a decirme la verdad. 7 meses después del fallecimiento de la madre, la mejor amiga de ella se comunica con Sabrina y le dice que tenía algo importante para decirle, pero que no podía contárselo porque iba a traicionar la memoria de su amiga. Asimismo, al mismo tiempo se comunicó con el marido de Sabrina y le contó toda la historia. Así me enteré que no era la hija biológica de ellos, le contó, y que no había sido adoptada sino comprada. Esto me motivó a averiguar mi identidad. Pensaba que quizás durante todo este tiempo alguien estuvo buscándome. Bueno, puntazo de partida para que te vayas a chusmear la nota de La Nueva Mañana, o en su edición impresa si la encontrás, o en su portal lmdiario.com.ar. Ampliamos la mirada a Córdoba porque este viernes la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba concentró frente al Polo de la Mujer para pedir una audiencia y expresar una serie de reclamos frente al crecimiento sostenido de la violencia de género en la provincia. Varias integrantes de la organización fueron recibidas por la Secretaria de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas, Belén Sueldo, en una audiencia donde comentaron los avances en algunas causas y pidieron mayor presencia estatal y políticas públicas. Entre los reclamos está develar las responsabilidades institucionales y políticas en el caso de Milagros Bote y Evelia de la localidad de Cruz del Eje, un pedido de triplicar el presupuesto para combatir la violencia machista con ajuste de acuerdo a la inflación, y dispositivos de atención y seguimiento de hombres que ejercen la violencia. Por otro lado, también exigieron centros de recepción de denuncias por violencia cada 20.000 habitantes que no funcionen en las comisarías, también creación de casas de refugio para víctimas que necesiten abandonar las casas de sus agresores y el pase a planta de todas las trabajadoras profesionales y personal precarizado en general del Polo de la Mujer y la Red Municipal. En ese mismo documento se refirieron al funcionamiento del sistema judicial en situaciones de violencia de género con un pedido de eficacia y expedición en el seguimiento y atención a las denuncias por violencia de género. También al registro de funcionarios públicos denunciados por violencia de género y la revocabilidad de jueces y fiscales que perpetúan la violencia de género y la elección de jueces también fiscales por voto popular. Ampliamos a la Argentina toda y nos vamos obviamente hacia Jujuy, donde un grupo de más de 30 personas que se encontraban detenidas tras la represión policial del pasado martes en Jujuy fueron liberadas este jueves por la noche durante otras 8, mientras que otras 8, perdón, continúan aún aprehendidas por investigación a cargo del fiscal Walter Rondón, según informaron fuentes policiales. Hasta la jornada del jueves había descendido a 53 el número de detenidos en el penal del barrio Alto Comedero de la ciudad de Capital, la ciudad capital de la provincia. Un grupo de 14 fue recuperando su libertad de manera paulatina a lo largo del día, mientras otras 31 lo hicieron en horas de la noche, mientras se concentraban familiares y manifestantes en el lugar reclamando por su libertad. Respecto de los delitos que se le imputan a los detenidos, el pasado martes explicaron que van desde atentado en resistencia a la autoridad hasta daños y entorpecimiento del transporte en servicio. Sin alejarnos de Jujuy, comentamos que una delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes sociales, políticos y sindicales, arribó este viernes a Jujuy y va a iniciar un relevamiento sobre las violaciones a los derechos durante los recientes avances represivos de la policía jujeña contra la protesta a la reforma constitucional local que impulsó el gobernador Gerardo Morales. Lo que ya hemos visto es de extrema gravedad y no hay nada que pueda negar lo que está filmado, expresó Alicia Montoya, que es la coordinadora de la Misión de los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa que brindaron en la provincia al referirse a videos que ya le fueron enviados. En ese marco anunció que convocarán a quienes se vieron afectados para escuchar sus testimonios de primera mano y avanzar en un informe que visibilice lo que está ocurriendo en Jujuy y también en denuncias ante la justicia. Aquí la Jitucha con las noticias calientes. Seguiremos con alguna más en el transcurso de este programa, pero ahora relax. Música. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. In front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman high beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? September, Earth, Wind, and Fire, Hot Pants by James, Slides Don't Take You Higher, Monarch Keys and Drugs, Make a Rock and Stay Jam, Take Your Pick, Table, or a Band, Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, they know what they losing, cause we got a PhD in advance by Tim Lupin. Records.

Espíritu perdone. Espíritu del monte es la madre. Oigo una madre que me llama, me dice que me sentís que me están desagrado. Oigo una madre que me guía y llama, me dice que me sentís que me están desagrado. Noticias de la tarde. Ahí se iba el primo del monte repasando este Hormiga Roja, este informe que fuimos recorriendo el Valle de Punilla desde la perspectiva de la situación ambiental. Así estamos. Y el primo del monte le ponía un broche a este encuentro que se dio en plena Avenida Eden en La Falda y que actualizó todo lo que tenía que ver con la resistencia que dan los vecinos y la Asamblea de La Falda al proyecto del Puma. Bien, hablando de vecinos, hablando de actividades, de juntarse, te paso un par de datas para este fin de semana importantes aquí en Punilla, de las que fueron llegando a esta mesa de producción. Uno, la Feria de Intercambio de Semillas, entrada libre, trae mate, te están esperando. Es el Inti Raymi, obviamente, así que hay ceremonia y va a haber comida compartida. 24 de junio, desde las 13 a 18 horas, para compartir en este día que ya te adelanté que va a pintar muy bien el tiempo. Charlas sobre recolección de alimentos silvestres a cargo de Beller y Pedraza. Abonos orgánicos en sueltos serranos con Otonello. La recorrida por la huerta, esto es en De la Tierra, La Punilla, no sé si lo estoy diciendo bien, che, en De la Tierra, no sé, Camino de los Artesanos, 24 de junio, desde las 13 a las 18, Feria de Intercambio de Semillas, siempre importante tener a mano esto, se llama De la Tierra el lugar, De la Tierra, ahí, en el Camino de los Artesanos, en La Punilla. Lo otro para contarte que es apenas empezaba este programa, estaba terminando la suelta de libros. Nos estuvimos intentando comunicar ahí con la gente de la Biblioteca Mármol de Valle Hermoso, que propuso esta hermosa actividad. Ya nos enteraremos, ya vamos a contar sobre esta actividad que siempre produce muchas emociones y cuestiones. Así que el lunes, prometido en la rotativa, algún comentario tendremos sobre esta suelta de libros que estuvo haciendo ahora en la siesta, entre las 15 y las 17, la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso. Bueno, a propósito del Inti Raymi también, otra actividad se llama El Nacimiento del Nuevo Sol, el Inti Raymi, 24 de junio, este sábado a las 12 en El Puente, barrio El Montecito. Una jornada bien organizada con un cronograma de actividades bien clarito. 12 horas, enciende el fuego sagrado, ceremonia de Inti Raymi. 13 y 30 horas, almuerzo. 14:30, cuentos ancestrales. 15 horas, Amelie y Johnny. 15:30, rayo de luna. 16 horas, somos música medicina. 16:30, los molimareños. Y hay un cierre con sicures al final de toda la jornada. Piden traer cubiertos y muchas ganas de bailar y compartir. Nos esperan a todos. Espacio Aprendizaje El Puente, Molinari. Dejan un teléfono de contacto por las dudas si te interesó todo esto. 3541-339291. Y después nos cuentan también, porque dice, El Puente es un espacio de aprendizaje, cumplimos 10 años acompañando infancias en amor y esta vez elegimos abrir las puertas de nuestra casa para celebrar el Inti Raymi, ceremonia ancestral de bienvenida al nuevo sol, al nuevo año, al nuevo ciclo. Desde El Puente elegimos celebrar las fiestas que nos aunan con los ciclos de la Madre Tierra porque nos entendemos uno con ella. Estás más que invitada a compartir este renacer del sol con nosotros. Entonces te recordamos, en el barrio El Montecito, en Molinari, está el espacio de aprendizaje El Puente. Y ahí te están invitando desde las 12 del mediodía a esta jornada, El Nacimiento del Nuevo Sol. Oh,

Escuchabas a Carolina Porfirio. Roja con el Humahuaca Trío sonando, el tema Nuay, y nosotros despidiéndonos, mandando abrazos. Conectate con la radioroja.com.ar para escuchar todo, esta rotativa de vuelta, lo que quieras, las notas, la olla rebelde, el Enredando las Mañanas, lo que vos quieras ahí en radioroja.com.ar, nuestra casa digital, y seguí enganchado a la 90.1 todo el fin de semana con una variedad de propuestas. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos como todos los lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí con mucha rotativa roja. Informativo o información circular. Abrazo. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita. Chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ah. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1. Ah.